Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival Raíces Reggae 2015 se realizará el próximo 20 de agosto a las 17 horas en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. Actuarán los grupos Dan Magel de Brasil, Monkey Roots, Natural Reggae Raíz y Bongo Station de Quito, Ya Army de Ibarra y Cami Bless de Ambato. Internacionales. Río de Janeiro. La exposición Río 450 años, una historia de futuro, organizada por la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, se inauguró este sábado en esa ciudad brasileña. En ella se exhiben dibujos, ilustraciones, cartas, mapas, fotografías, caricaturas y partituras de un Río de Janeiro que ya no existe. Registros de ideas urbanísticas que nunca se ejecutaron y de intervenciones que recuperan lo que una vez fue destruido. En la muestra se cuenta la historia de la ciudad a través de la arquitectura y del urbanismo, de la vida política, religiosa, cultural y deportiva de los cariocas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.